Bolo 7. Técnicas y mecánicas del arresto. Conceptos básicos del arresto. Aprehensión y detención. El arresto es la privación de libertad de una o más personas por un tiempo no mayor a las 8 horas. De acuerdo con el art. 225 del Código del Procedimiento Penal, el arresto se da cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, partícipes y testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación. Aprehensión. Es la privación de libertad de una o más personas por un tiempo no mayor a 8 horas y de acuerdo al art. 227 del Código de Procedimiento Penal se da en los siguientes casos. Cuando haya sido sorprendido en flagrancia, en cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por juez o tribunal competente, en cumplimiento de una orden emanada por el fiscal, cuando se haya fugado estando legalmente detenido, detención, es la privación de libertad de una o más personas ordenada única y exclusivamente por el juez, fundamentos legales arresto. Aprehensión. Constitución Política del Estado Artículo 251. Ley Orgánica de la Policía Bolivia Artículo 6. Código de Procedimiento Penal Artículo 225 227 296. Procedimientos básicos en la ejecución del arresto. Aprehensión. Para proceder a una privación de libertad se debe tomar en cuenta los siguientes. Verificar el nombre y características físicas somáticas. Conocer las leyes en actual vigencia. No cometer irregularidades ni atentar contra los derechos y garantías fundamentales de las personas. Emplear la fuerza física estrictamente necesaria evitando excesos. En caso necesario y conforme a las leyes, el policía podrá hacer uso de su arma de fuego. En la ejecución del arresto. Aprehensión. Ejecución de mandamiento emanada por autoridad competente. Todo requerimiento, mandamiento emanado de autoridad competente debe ser ejecutado por los efectivos policiales siempre y cuando que en su presentación sea el documento original y en base al contenido del mandamiento respetando en todo momento los derechos y garantías fundamentales de las personas ejecutar el mismo, pudiendo ser los siguientes. Mandamiento de comparendo. Son cédulas de citación donde el funcionario policial se limita a citar y hacer firmar a la persona requerida para que comparezca el día y hora señalada ante la autoridad que le requiere. Mandamiento de aprehensión. El fiscal podrá ordenar la aprehensión de una persona cuando sea necesaria su presencia y exista suficientes indicios de que con probabilidad sea el autor o partícipe de un delito de acción pública. Mandamiento de allanamiento. Para colaborar con la ejecución de este mandamiento se debe cumplir con los siguientes requisitos como ser, nombre del juez, indicación precisa del lugar, presencia obligatoria del fiscal, y debe observar la vigencia del mismo que solamente son 96 horas o su equivalente a 4 días. Un aspecto importante a tomar en cuenta es que este mandamiento solo se puede ejecutar en horas del día, vale decir de horas 7 a.m. a 19 p.m. de la noche, no pudiendo cumplir este mandamiento en horas de la noche salvo en casos de flagrancia.